El fin de semana llega el Día del Niño, el postergado Día del Niño, porque la Cámara Empresaria dijo, bueno, vamos a adelantar la fecha unos días más, adelantarnos a atrasar la fecha. Así que vamos a ver cómo funciona eso del cambio de fecha. Pero en lo que respecta a lo local, acá en Villa Yardino, viene un fin de semana con mucha actividad para festejar en familia, para disfrutar con los más chicos, para comprar algún regalito, para pasear. Y por eso estamos con Karina y también con Ale, que es parte de la Feria de Artesanos de Villa Yardino, que, según me contaron, tienen preparadas unas actividades interesantes y no pocas propuestas, ¿no? Para el... Sí, Andrés. Para el sábado. El sábado, como vos decías, la Cámara de Comercio y bueno, y el presidente que por decreto le ha puesto que tiene que llamarse Día del Niño y no se le puede cambiar por Día de las Infancias, o sea, Día de la Niñez. Y bueno, nosotros como buenos chicos, hacemos caso, vamos a festejar el Día de la Niñez el sábado. Entonces nos juntamos, nos nucleamos en la plaza a partir de las 11 de la mañana, en el fondo de la peatonal, donde va a haber un patio para que los chicos puedan divertirse, las chicas puedan bailar o los chicos bailar y las chicas divertirse. Y por eso también está acá acompañándome la compa de la feria, Karina Zapata. Cari, ¿cómo estás? Hola, Ale. Hola, Andrés. Bien, hermoso día hoy. Y bueno, como vos dijiste, preparando actividades. La idea es hacer en ese espacio de la peatonal una serie de rincones de juego, privilegiando los juegos corporales, en esta época en donde las pantallas están dominando las infancias, ¿no? En todas las infancias, en todas las clases sociales están como sumamente pegadas hoy en día las pantallas. Y como decía una serie de señores y gente que ha estudiado mucho la infancia, por un lado, un señor que se llamaba Donald Winnicott dijo hace muchos años, uno de los primeros pioneros en estudiar la infancia, lo que pasa en el psiquismo de la infancia, él dijo, un niño sano es un niño que juega. Uh-huh. Si un niño no juega es porque algo le está pasando. Entonces, aplicando ese mismo criterio, generar espacios para que los chicos jueguen con su cuerpo, lo pongan en el espacio, lo pongan en escena, como dice Esteban Levin, que es otro hombre que dice, la infancia se hace poniendo el cuerpo en la escena. No hay otra manera de hacer infancia, sino con esas experiencias de la marquita que te quedó porque te raspaste trepando un árbol y todo trae recuerdos, ¿no? Va quedando marcada en el cuerpo, ¿no? Una vez que, la vez que aprendiste a andar en bicicleta, cosas que nadie olvida porque es una experiencia de cuerpo. Entonces, bueno, nosotros como artesanos y para celebrar el Día de la Niñez, hemos pensado justamente en generar espacios de juego corporal, por sobre todo, para diferentes edades y no para dejar los chicos solos frente a la pantalla como se hace, sino para que los papás, las mamás o quienes cumplen la función y acompañen a esos niños y niñas jueguen junto con ellos. Entonces eso es lo que vamos a intentar hacer este sábado para celebrar la niñez. No vamos a hacer una guardería de niños y de niñas, sino que vamos a hacer que las familias o los hermanos mayores o los tíos o algún vecino pueda compartir el espacio físico. El espacio físico obviamente para nuestro caso es reducido porque es el final de la peatonal donde no hay puestos. Ahí va a haber una rayuela, va a haber juegos que tienen que ver con la parte lúdica, sin tener que llevar a que sea un partido de fútbol, claro, no ni nada. No es una competencia, no vamos a establecer competencias, sino que justamente sean juegos en los que se pueden divertir. Entonces hay cosas para embocar, hay cosas que van a hacer ruido, hay material para pintar, para dibujar, diferentes tipos de actividades, pero que sí implican a la niñez con el adulto, ¿no? Porque incluso eso también es importante en esta época. Hay que volver a insistir en que hay una relación asimétrica, ¿no? Entre un adulto cuidador y alguien, un sujeto que está pasando por su niñez. Entonces, eso tiene que darse, porque la niñez como experiencia que te marca de por vida, es con eso, es con las personas que están con vos, es con tus afectos, es con el cuerpo, con el abrazo, con los juguetes, con el correr o jugar con animales. Esa es la experiencia de infancia. Bueno, para identificar algo particularmente, como lo vamos a hacer nosotros y nosotras en la feria, nos distinguimos porque el día del niño, niña, infancia, niñez, es el domingo, donde Huerta Grande y Villa Yardino, al mismo horario, a las 14 horas, lo van a hacer oficialmente. Entonces, el sábado, y como es un fin de semana largo, nosotros invitamos a todos los pueblos vecinos y todos a que vengan a compartir, porque no solamente van a estar estos juegos para fomentar la parte lúdica de nuestra actividad, sino también va a estar Jamines del Amanecer con una clase de danza a las 13 horas, va a estar Adrián con un show de magia integrador que estuvo muy bueno, que ya lo hizo en el verano, a las 12 va a estar Luli, que es una de nuestras feriantes, haciendo una clase de yoga para infancias, para niños y niñas, y a la tarde vamos a tenerlo a Juan Moscás, que normalmente hace lo que es rock nacional. Bueno, esta vez va a venir con canciones infantiles. Canciones infantiles son las canciones que a ellos los interpelan, no el reggaetón y un montón de canciones que los chicos y las chicas ahora escuchan porque sus madres, sus padres la tienen en el teléfono. No, posiblemente sea Cuanticuénticos, no sé, María Elena Walsh, o alguna canción que por ahí ni siquiera es moderna, sino que la traemos de nuestras infancias, a poder compartir con ellos. Y obviamente, también dentro de todo este plan, está el sumar a la comunidad de Villa Yardino. Todos los que quieran venir, pueden venir, pero a la vez tuvimos algunos amigos y comerciantes que también se sumaron. Por ejemplo, Mariano Escaturcho, que es el director de cultura, se ha sumado con un premio. Leonardo Camarca se ha sumado con turrones para poder darles a los participantes. Ribay y Regionales Martín se han sumado con alfajores. Optiver se ha sumado con un premio. Y bueno, tenemos varias cosas para hacer, y también Agustín de Kiosco La Plaza, el que está justo enfrente, también con una bolsa de chupetines. De esa manera nosotros vamos a estar entregando un número en los puestos del fondo donde está el arbolito, que vamos a tener banderines nuevos que hicimos esta semana. Ahí pueden retirar su número para muchos sorteos, porque hay un montón de premios. Los sorteos se van a hacer al final de la jornada, o sea, a las 18 horas del sábado que viene. Pero animarse, Cari, animarse a que vengan. Hay sorteos y va a haber regalitos también, ¿no? Para todos los niños. Decir también que, bueno, la municipalidad viene acompañando este tipo de actividades, pero, bueno, son actividades planificadas por el grupo de artesanos que estamos al final de la peatonal. En realidad, la municipalidad acompaña en esto permanentemente, están informados, también colaboran, como Mariano y Leonardo, pero tenemos en este grupo de artesanos varias personas, ¿no? Hay maestras jardineras, bueno, en mi caso yo soy docente también, gente con experiencia en infancia y gente que tiene también la misma visión. Eso es lo bueno, somos un grupo de personas que tenemos la misma mirada sobre la niñez, sobre los juegos corporales, sobre el alejar a los niños y niñas de las pantallas, disfrutar espacios abiertos, estar en contacto con el sol, con la tierra, sí, con otros niños de su edad o diferentes experiencias de infancia. Entonces, bueno, eso, agradecer a todas los feriantes y artesanos que siempre están pendientes de qué vamos a hacer para que tengamos un sábado especial cada vez que nos juntamos a feriar. Agradecer este acompañamiento de la municipalidad. Y bueno, y esperar también porque vamos a ir yendo, en este momento estamos mes a mes, ¿no? Viendo qué vamos a hacer mes a mes, porque todo es así. Estamos en un momento de máxima incertidumbre en un montón de cosas, así que también esto está terminado de cerrar recién entre ayer y hoy, cerramos, por eso hoy venimos a anunciarlo, porque bueno, ya está todo listo. Bueno, obviamente la feria está en una transición con los nuevos ejecutivos de la Municipalidad de Turismo y Cultura, porque ellos se sumaron hace poco. Entonces se está llevando adelante una reestructuración que va a paso lento. Pero gracias también a los medios de comunicación, el fin de semana Vía País ha sacado una linda nota sobre la feria y tiene la famosa frase que nosotros promovemos en cada nota que hacemos o en cada lugar donde podemos explayarnos. Y dice, la feria no es solo un espacio de exhibición y ventas, sino también un punto de encuentro para el intercambio cultural y la formación, contribuyendo al crecimiento turístico y comunitario de Villa Yardino. Sí. Eso es fundamental. Sí, bajo ese lema hemos hecho gratuitamente talleres de telar, de hilados, de tejidos, de xilografías, seguro que me estoy olvidando un montón, de yoga, de perfumes, de esencias florales que dio Rosina, un montón de actividades que hemos venido. La feria del hilado y el tejido. Exactamente, la feria del hilado y el tejido. Tenemos muchas otras ideas que queremos llevar adelante, pero bueno, obviamente estamos en un momento que si no tenemos este acompañamiento de los negocios de Giardino y de las personas de la municipalidad, no podríamos hacer nada. Exactamente. Es sumamente difícil. Recordar, esto es el sábado 16 desde las 11 horas en el fondo de la peatonal, ahí casi llegando a reloj floral, tanto en la calle como en la plaza, y el viernes 15 también vamos a estar a partir de las 11 horas con la feria normal, pero entregando los numeritos, así que los que se acerquen al fondo pueden retirar su numerito, seguramente su alfajor, su turrón, su chupetín también para poder llevarse un regalo. Sí. ¿Para qué edad es la propuesta? Mira, todas las edades, el que porque se sienta niño y niña. Sí, la idea voy también... Voy a pedirme chupetín, entonces. Hay una cosa muy hermosa que dice un señor que se llama Calmels, que es psicólogo infantil, que dice que tiene que producirse ese encuentro entre el niño y el adulto en el juego, porque no solamente porque el niño, para el niño es hermoso, para la niña, para la niña es una experiencia hermosa, sino que al adulto lo lleva, ¿no?, a su propia infancia. Entonces, de repente, cuando a quién no le ha pasado que le llega cerca de los pies una pelota y la patea, ¿no?, y entra en el juego. Entonces, la idea es esa. La idea es que los adultos que acompañen a niños y niñas también se encuentren con sus propias infancias y disfruten. Andrés, invitamos a todos, tanto el viernes como el sábado. El sábado será la parte lúdica, estarán los artistas. Agradecerle a Adrián, a Jazmín, a Juan, a Luli, bueno, y a todos los que componemos este grupo de feriantes, artesanos, artesanas, manualistas y productores y productoras, que siempre le ponen la mejor onda para sumar y siempre para adelante, siempre buscando la manera de que todo esto sea algo lindo y que lo disfrute el vecino, el turista, el visitante y en este caso los niños y las niñas del pueblo. Muchas gracias. Entonces ahí estaremos el fin de semana por la plaza. Bueno, gracias Andrés, que la pasen muy bien.